pensar, ya más en ti. Solo un sábado a tu lado, ver la tele entre tus brazos, un paseo frío por Madrid, una luz para mirarte y ya no parar de besarte, y que te quedaras a dormir. Volver a empezar junto a ti. Que perdí.